Bienvenidos a este conversatorio en torno al libro Crítica a la Economía Política del Derecho del profesor Carlos Rivera Lugo. Tenemos que decir que el profesor Carlos Rivera Lugo, que es profesor puertorriqueño, es profesor también mexicano. Ya le estamos dando ya la nacionalidad, porque es un profesor que no es ajeno a nuestra UNAM, no es ajeno a nuestro país, mucho menos es ajeno al CEIC. Quiero empezar por ahí, porque su trabajo siempre ha tenido un impacto en esta institución y nos da muchísimo gusto que de nuevo tenga una publicación con nosotros en el CEIC, porque él ha hecho mucho trabajo en esta institución, hizo mucho trabajo con el profesor Oscar Correas y hemos mantenido esa relación de trabajo aquí en el CEIC. Por eso, siéntete como en tu casa, como siempre, Carlos, y nos da mucho gusto que hayas aceptado la coedición de este libro del CEIC con Claxo. Ya veníamos trabajándolo hace 3 años, hay que decirlo, ha sido un proceso largo, un proceso meticuloso, cuidadoso, pero muy satisfactorio, porque va a ser un libro que va a tener una difusión, una plataforma impresionante, que es la plataforma que tiene Claxo y que es la plataforma que tiene la UNAM y el CEIC. Por ese lado, Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado que se te publique esta obra crítica a la economía política del derecho en nuestro CEIC, que no es la primera vez que publicas en el CEIC. Ya nos contarás las otras obras que acá has publicado, una de ellas, Comunismo Jurídico, en co-coordinación con el profesor Oscar Correas, que ojalá que hablábamos con el director hace un momento, que ojalá que pronto esté en el repositorio de la UNAM para que ya esté liberado, digamos, digitalmente el libro, porque está agotado, ¿no? Que seguramente es lo que va a suceder con este libro de crítica a la economía política del derecho. Yo le decía a Carlos que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar, que nos va a hacer reflexionar mucho las que ya lo leímos y que me permitió allí. Yo tengo una presentación en el libro que ya pude dialogar con él en con su texto. Me parece que va a ser un fenómeno de la discusión de la crítica jurídica y del pensamiento jurídico crítico, de esas dos grandes vertientes. Pues no me quiero extender, quiero solamente poner un momento en la pantalla, si me permiten, para quienes nos están siguiendo por redes y también a ustedes que están aquí de manera presencial, si nos pueden poner el libro digital en pantalla para que ustedes lo puedan observar. No sé si aparece en aquella pantalla o en esta, o en las dos o en todas, en un momento lo tendremos. Porque hay que decir que lo que estamos presentando en este momento es el libro digital de la obra. Es decir, aprovechamos que el profesor Carlos Rivera Lugo vino a seminarios, a impartir clases a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a un seminario que organizaron en la UACM junto con otras instituciones, la UAM y otras. Y pues no quisimos desaprovechar que él estuviera aquí, su paso por México, para presentar el libro digital de la obra, porque en las próximas semanas ya estará la obra impresa formalmente, ¿no? Entonces, al terminar esta presentación, les enviaremos o pondremos en las redes del CEIC cuál es el link del libro digital por las personas que lo quieran adquirir en el país en donde se encuentren. Pero si ustedes pueden ver allí, si nos abren un poquito más el índice, los temas que están, que es teoría crítica y derecho, sobre la dialéctica material de lo visible y lo invisible bajo el capitalismo. Otro de los apartados es por un materialismo normativo de lo real. Sí, estoy bastante, ¿sí? De lo real, son 20 tesis, crítica a la economía política del derecho, bastante. Hasta ahí lo dejamos para que se queden con ganas de buscarlo, adquirirlo y sobre todo disfrutarlo y reflexionar en torno a él. Vamos a hacer incluso mesas de reflexión y discusión después en torno a la obra, ¿eh? Entonces, bueno, pues bienvenidos al CEIC y bienvenidos a la mesa. Le agradecemos mucho al doctor José Gandarilla que esté con nosotros en esta conversación. Le agradecemos mucho a la maestra Milay Burgos, que van a ser los presentadores, y por supuesto al autor. Vamos a escuchar primero al doctor José Gandarilla Salgado. Él es doctor en filosofía política por la UAM Iztapalapa, es investigador titular C definitivo de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ha sido profesor en las facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y profesor invitado en otras universidades del extranjero. Su obra, Asedios a la Totalidad, Poder y Política en la Modernidad, desde un encare decolonial, está publicada en Barcelona, Antropos, en CEICH UNAM también. En 2012 esta obtuvo mención honorífica en la octava edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2012 y obtuvo el Premio Franz Fanon 2015 al Trabajo Destacado en Pensamiento Caribeño de la Asociación Filosófica del Caribe. Pues recientemente ha sido electo como integrante por México del Comité Directivo de Claxo y bueno, su currículum es muy extenso, así que no podemos decirlo todo, pero son algunas líneas al respecto. Pues muchas gracias, doctor José Gandarilla, por aceptar la invitación a conversar sobre el libro del profesor Carlos Rivera. Quisiera agradecer la oportunidad que me brinda mi querida colega Aleida Hernández Cervantes para compartir unas palabras respecto a la obra y el trabajo del doctor Carlos Rivera Lugo y también pues contar con la compañía de Milay Burgos, mi querida colega de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En una propuesta que también, se constituye en algo que debemos practicar más en este centro, que es la vinculación de programas de investigación. A veces predomina más bien una concentración excesiva en temas, ¿no? Los lazos de comunicación pues se van diluyendo. En ese aspecto, cuando uno invita a otros colegas y a su vez es convidado por esos colegas, me parece que se estrecha esa posibilidad de establecer sinergias de los programas o de las lecturas que uno está haciendo y puede ser favorable pues para la estructuración de los programas que aquí hay. Eso es motivo además de gran satisfacción en la medida en que el libro que vamos a comentar para mí constituye un escalón, digamos, o un eslabón de un camino andado de algo que desde el caso de México, de manera temprana, creo yo, se fue desarrollando en una idea plural de lo que significó el despliegue del programa de la crítica jurídica o el uso crítico del derecho. En ese sentido, el trabajo de quien ya no está con nosotros, pero que fue parte integrante de esta institución, el doctor Oscar Correas Vázquez, se constituyó en un nodo de discusión importante. Primer trayecto de él estuvo en Puebla, en ese sentido estuvo en una discusión con un grupo de exiliados que avivaron o motivaron una serie de publicaciones importantes, o ciertas colecciones editoriales que se publicaban en aquel momento, en los años 80 en Puebla, y también la revista Convergencia, era una revista más bien tirada hacia las cuestiones del exilio a veces, en ocasiones, pero que creo yo constituye una base, un cimiento de lo que fue después anclando más en la discusión en ese proyecto de la crítica jurídica. De hecho, la propia revista aquí tuvo algunos números editados y había el proceso, el proyecto de las conferencias. De hecho, la publicación que ya mencionaba la doctora Leira, Comunismo Jurídico, que es un libro que, yo lo veo este libro como un paso adelante, digámoslo así, del debate que aquí se sugiere. Este libro que se publicó hace unos años, sintetiza un debate, ¿no? Ahí sí, un debate más, explícito, con voces, digamos, que se fueron animando en un debate que se hizo público. El libro sintetiza ese debate o las coordenadas de ese debate, trae las voces de ese debate. Y creo que, digamos, fue bien canalizado en este programa de la crítica latinoamericana del derecho. Aunque hay unas voces que son propiamente iberoamericanas, las representadas por esa especie de republicanismo. Hay una cierta coincidencia, el lazo, digamos, que se establece con el programa de Althusser, digamos, está en ambos pisos, ¿no? No se podría decir que está solo de aquel lado, está también en alguna cierta referencia en el trabajo que nos sugiere el doctor Rivera Lugo. Entonces, yo lo ubico este libro en el marco de esa especie de escalón avanzado posterior al motivo del debate de comunismo jurídico, y en ese sentido, pues, lo ubico también dentro del programa que acá se está desarrollando, digamos, de esas coordenadas de derecho y sociedad, ¿no? El libro que hoy comentamos, que, bueno, han puesto el índice ahí, está constituido por cuatro capítulos, podríamos decir, cuatro ensayos, el último de los cuales es el más extenso, el más denso, el que, digamos, constituye una especie de punto de llegada de diversas problemáticas. Hay otro expuesto a manera de tesis, el materialismo normativo, ¿no?, de lo real. Y el primero, digamos, constituye un posicionamiento respecto al tema de la forma jurídica en el marco de lo que podríamos señalar como un programa plural de las teorías críticas, ¿no? Yo pluralizaría esa manera de la enunciación de la teoría crítica, porque en ocasiones la noción de teoría crítica queda muy enlazada, muy enmarcada en la en el proyecto, digamos, que tanto en los planes de estudio, a veces en el ámbito de la sociología, o a veces incluso en ámbitos más interdisciplinarios, se enlaza muy directamente la noción de teoría crítica con la noción de los frankfurtianos o la escuela de Frankfurt, ¿no? Y es interesante que este libro se publique en este año del 2024, cuando estamos justamente en el centenario de la fundación del proyecto del Instituto de Investigación Social. Aunque a veces justamente ese primer peldaño, ese primer momento de fundación de la teoría crítica tiende a ser omitido. Regularmente se presenta el programa de la teoría crítica desde el momento en el que Horkheimer toma la dirección del instituto, que es en 1931, o cuando se publican los textos asociados al enfoque o a la noción de teoría crítica, tanto por Marcuse como por Horkheimer, que son de 1932. Y además, cuando se señala la cuestión del enlace con la idea de lo frankfurtiano o de la ciudad de Frankfurt, se omite el hecho de que muchos de los trabajos que estatuyen esta noción de teoría crítica frankfurtiana, pues en rigor fueron escritos en otros lugares y no en Frankfurt, porque ya para ese momento, digamos, el proyecto, el programa de investigación está en pleno proceso de exilio, digámoslo así, primero hacia Ginebra, después a París y después hacia Estados Unidos. Y de hecho la omisión de la primera parte es muy importante, porque rehabilitaría una especie de intromisión periférica en la fundación del programa de la teoría crítica. Porque la teoría, el programa de, digamos, asociado a la fundación del Instituto de Investigación Social, se debe a esta especie, algunos dicen de renta de la tierra o de plusvalor extraído a la fuerza de trabajo del peón de campo argentino, porque es un par de millonarios, Herman Bale y Félix Bale, este último nacido en Argentina, Félix Bale, los que van a dar crear el fideicomiso que finalmente, por el cual se constituye el Instituto de Investigación Social. Si hay una intromisión periférica en términos de ese plusvalor extraído desde las zonas periféricas del capitalismo hacia el con destino, digamos, a las partes céntricas del propio capitalismo. Pero hay además otra historia muy interesante asociada al nombre de Félix Bale, porque no es solamente que se trate de un muy específico mecenas capitalista, como podría, digamos, reducirse la figura de Bale. Bale fue un autor y un gestor cultural, un curador, un editor, estudiante radicalizado en la Alemania de los años 20. Es un personaje interesante. Últimamente han aparecido dos biografías sobre él, ya más reivindicativas incluso de ese trayecto, no solo de el aspecto de su mecenazgo, ¿no?, en términos de un millonario que, bueno, destina dinero para la crítica del capitalismo, lo cual incluso motivó que en un proyecto de novela de Bertolt Brecht este mismo hiciera mofa, digámoslo así, del personaje de Bale. Hay incluso un poeta de Bahía Blanca en Argentina que escribió un poema que se llama Los hermanos Bale, que justamente da cuenta de ese aspecto. Pero no solo ahí termina la cuestión, porque Bale fue realmente un militante de, digamos, de orientaciones plurales también desde la perspectiva del marxismo, reivindicando pues justamente a la figura de Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Es curioso, en la primera ocasión que aparece, digámoslo así, en la literatura marxista de Latinoamérica el nombre de Bale, está, creo yo, si no es que alguien me corrige, en la edición que José Aricó hizo del libro de la Revolución Rusa, en la editorial La Rosa Blindada, en Buenos Aires, en 1969. Pero curiosamente, obviamente, Aricó no recae en el hecho de que Bale es argentino, y no recae en el hecho del papel que tuvo en la reivindicación del trabajo de Rosa Luxemburgo. ¿Por qué? Porque justamente no se han publicado a ese momento las dos más importantes historias de la Escuela de Frankfurt, la de Martin Jay, en inglés en el 73, y la de Biggerhaus, en alemán, en el 86. Entonces, es muy importante, muy interesante esta conexión que trato de hacer en el sentido de una pluralización de la noción de teorías críticas, porque el libro se inscribe, digámoslo así, de una manera, en una especie de interlocución con ese programa, y en un sentido en el cual justamente se reivindicaría esta visión de la teoría crítica, pues yo la enunciaría de una manera muy sintética desde un autor que también, como el profesor Rivera Lugo, reivindica en su libro a Bloch, Semmelmann, otro gran personaje asociado también a la ciencia social latinoamericana y asociado al trabajo de este centro. Pues con Semmelmann diríamos que en qué consistiría la teoría crítica: en la no reducción de lo posible a lo dado, sin, y en la apertura de lo dado a lo posible. En ese sentido, ese artículo inicial da pasos interesantes en la definición, porque es como la apertura metodológica, digámoslo así, de todo el trabajo, en el sentido de pues una visión en cierto modo asociada también a la perspectiva, en este caso no solo blochiana, en cuanto a qué el presente está cargado de futuro, digámoslo así, que hay un excedente utópico de la realidad, sino también a este hecho de en qué consistiría pues el posicionamiento del crítico, es decir, en qué consistiría justamente la posición de hacer la crítica. Esa visión me parece que en el caso de lo que va a trabajar el profesor Rivera Lugo en el resto de su libro, pues está, digámoslo así, construida en un diálogo permanente, en un diálogo sostenido con diversos autores a lo largo del libro. Uno puede identificar, digámoslo así, el diálogo implícito en el que se ha inmiscuido el planteamiento teórico del libro. Y es un diálogo de alto nivel, en el sentido de un diálogo con los principales referentes, en ese sentido, los principales referentes de un discurso crítico, a veces, digamos, situado desde Europa, pero jalado a la discusión de nuestras problemáticas, ¿no? De tal manera que vamos a encontrar, digamos, un diálogo explícito a veces e implícito en otras, con formulaciones, sea el caso de Heidegger o incluso de Nietzsche, o en otro sentido, digamos, más tirado hacia la herencia althusseriana de los que denominaríamos los, como ellos mismos eligen denominarse, los comunistas teóricos, ¿no? En el caso de Badiou, en la línea, digamos, de Lacan, hay un fuerte contenido de esa presencia del análisis. Ahorita vamos a decir en qué sentido lo interpreto yo, de la presencia de Lacan dentro de la formulación en el resto de los capítulos, particularmente presente en las 20 tesis, y también, bueno, en el caso sea de Foucault, que también está presente en el diálogo que implementa el doctor Rivera Lugo con esos referentes del pensamiento crítico. De alguna manera, el trabajo, digamos, reivindicará, ese es otro elemento, digamos, fundamental del texto, que también lo inscribo yo dentro de este momento temático, digamos, de la interlocución desde el 2024 con el momento problemático del 1924. Porque el otro elemento que es, digamos, que está destacando en el año del 24 no es solamente la fundación del Instituto de Investigación Social, entonces eso sería el ámbito, más bien desde un proyecto, una mira, digamos, de arrastrar el programa de investigación del marxismo, porque así se llamaba en ese momento, incluso en el proyecto inicial de Frankfurt, no se podía crear un instituto de investigaciones marxistas. Pues dicen, bueno, a que lo acoja una universidad existente, una universidad que por lo demás es más o menos nueva para ese momento, y no se le puede nombrar de esa manera, ¿no? Pero el 24 es también la fecha, en enero del 24, del fallecimiento del gran líder de la Revolución Soviética. Muere Lenin en enero, y en ese sentido pues encontramos una especie de fatalidad de los procesos de transformación o de cambio de la revolución, digamos, desde la propia revolución inaugural, en el caso de esta zona, digamos, de frontera entre lo que podríamos decir Oriente y Occidente, ¿no? La otra gran revolución, bueno, es la revolución que tuvo lugar acá, pero en ese caso el liderazgo indiscutido de Lenin, pues es un liderazgo que discurrirá en la construcción del nuevo Estado solamente durante 7 años. Después el doctor Rivera Lugo en los capítulos finales discute también el proceso de Venezuela, desde el Caracazo, en fin, Chávez pasa más o menos lo mismo. Digamos, estamos hablando de un liderazgo que subsiste en el sentido de lo que uno puede leer, teniendo oportunidad de viajar incluso al propio Caracas, el liderazgo del chavismo, la construcción del partido, en fin. Pero Chávez también vive unos cuantos años de la posibilidad de construcción de ese Estado. Entonces, el sentido de la noción de 1924 está poderosamente, digamos, ligado a este momento de la construcción del Estado, de la Revolución. De ahí que el parte de el otro cimiento de discusión en el que se va a montar el trabajo del doctor Carlos Rivera Lugo es justamente la discusión con la base fundamental de discusión de la teorización del derecho para ese escenario político. Es decir, no cualquier escenario político, sino el escenario de la construcción de un nuevo Estado en el marco de, digámoslo así, un proceso que ha destituido a un régimen anterior. Y ahí la discusión obviamente aparece concentrada en la figura de un teórico fundamentalmente, el caso de Evgeny Pachucanis, ¿no? El libro hace una interlocución claramente con Pachucanis. Pachucanis representa un determinado momento de la, pues también del pensamiento, podríamos decirlo así, del pensamiento ruso, muy importante. Es decir, los años 20 del pensamiento en el caso de Rusia, y eso lo ligo con el proceso de lo que significa la revolución, es decir, de alguna manera el acontecimiento revolucionario expresa como síntesis social y política, digamos, la más aguda, más profunda, pero un florecimiento de una, de toda una serie de líneas moleculares de discusión y de activación que se presentan también en el régimen del, o en el aspecto del pensamiento. No solo hablamos, digámoslo así, de lo que sería el sentido de la literatura rusa, ¿no? Con todas estas grandes problemáticas existenciales o novelas inmensas, a veces de títulos pequeños, pero con un montón de personajes en las figuras de Tolstoy o Dostoyevsky, sino también de lo que sería la, digámoslo así, el florecimiento de una serie de disciplinas o una serie de nuevos componentes de la discusión. Por ejemplo, en las memorias que uno puede leer de Ilya Ehrenburg, él decía que era una especie de bolchevique que estaba en un permanente año sabático, es decir, era un bolchevique no militante, ¿no? Ehrenburg, cuando describe, por ejemplo, en estos aspectos, digamos, de sus estancias en Europa o en París, donde habla de toda la gente que está conociendo del mundo de la cultura, en fin, y va a describir, por ejemplo, el arribo de Jacobson, ¿no? Digamos, uno de los padres fundadores de la nueva lingüística. La descripción que hace de Jacobson es, digamos, una presentación de un individuo que lo sabe todo, ¿no? O sea, que es un personaje que además bebe como los rusos, pero no termina de, a los 10 vodkas de perder la, digamos, la alocución ordenada de sus pensamientos y demás, pero además de una cultura universal impresionante. Y como Jacobson está, digamos, él después en su alojamiento en el Círculo de Praga, estará también la figura de Bajtín, por ejemplo, con relación a todo el sentido, digamos, de lo que sería la reconstrucción de todas las teorías de la semiótica, en fin, las ciencias del lenguaje, el aspecto simbólico de la comunicación, en fin. Entonces, para mí Pachucanis es otro más de ese engranaje de reconstrucción de el mundo en el ámbito de la revolución, no solo, digámoslo así, del mundo de la política dentro de un estado, digamos, del marco del zarismo, una revolución que más bien fue campesina que obrera, pero que expresaría ese sentido de algún modo avanzado de la discusión, ¿no? Y creo que en el caso de Pachucanis, en la discusión que él plantea con respecto al problema de la forma jurídica, obviamente el enlace que hará en términos de, conectar el problema del fetichismo jurídico con el problema del fetichismo de la mercancía, es decir, esta especie de ampliación del programa de la crítica de la economía política al programa de, digámoslo así, de la crítica del derecho, pues es, creo yo, uno de los elementos que está de alguna manera presente hasta en el título de la enunciación del libro de Rivera Luna. Es decir, cuando él promete una economía política del derecho, está de alguna manera enlazando, digamos, en la discusión, o sea, la imbricación del problema de la forma jurídica dentro de pues el despliegue de alguna manera de la lógica del capital, de la forma mercancía o de la forma valor. La aportación que hará Rivera Lugo, como es una aportación que se hace, digámoslo así, desde un marxismo pensado desde el sur, es justamente que en ocasiones parece ser que esa discusión que se concentra en la noción de forma y en ese sentido en el aspecto de la forma social como abstracción real o como objetividad no física del valor, desde la perspectiva del marxismo pensado desde el sur, está esa especie de nutrimento que estaría, digámoslo así, desde el lado de pensar las cuestiones, como diría Dussel, desde el trabajo vivo o como se diría desde la forma natural, el valor de uso. Es decir, ese nutrimento de la discusión que no puede sino ubicarse o desarrollarse desde acá, de eso que ha quedado, digámoslo así, como por fuera de la discusión del ámbito de la denominada abstracción real por la forma del valor. Entonces, el planteamiento del libro de Rivera Lugo, por eso encuentra ese anclaje en el concepto mismo que él va a reivindicar, y creo que ahí viene el enlace con el libro anterior del comunismo jurídico, ¿no? Es decir, encontrar, digámoslo así, una producción de normatividad desde las formas que también pluraliza, ¿no? Él, en el sentido de, pues podríamos pensar desde la forma comunitaria, la forma comunal, la forma misma del programa histórico de la Comuna de París, o las formas, digamos, más propias de nuestros pueblos originarios, que tienden a denominar, digamos, la perspectiva comunitaria, o como dicen los franceses, Dardot y Laval, que también discute con ellos, la forma de lo común, ¿no? El libro de Rivera Lugo es rico además en otro elemento, que es el de la caracterización de nuestra etapa histórica. Es decir, no solo se da esta especie de comunicación con la discusión clásica en ese sentido, el motivo de discusión a 100 años del 24, aprovecho un poco para decir, meter un comercial, aviso de spoiler, estamos preparando justamente un evento que desarrollaremos en octubre, que hemos titulado Lenin Lukács en 1924-2024, justamente en el ámbito de discutir desde esas dos coordenadas temporales, que además es otro autor que está presente como autor fundador, digámoslo así, del enfoque de las teorías críticas, ¿no? Lukács, que participó en la Semana del Trabajo Marxista del 22, organizado también por Félix Weil, financiado por Weil, y en la publicación en 1923 de Historia y Conciencia de Clase, publicado en la editorial Malik, que llevaban a cabo los surrealistas alemanes. Si uno busca, por ejemplo, busque la edición de 1923 de Historia y Conciencia de Clase, la portada es muy linda porque tiene las tipografías hechas por Hersfelde, que es uno de los editores de Malik. Malik, también financiada por Weil, del 23 en adelante, y en esa editorial, uno de los libros primeros, que era una colección que se llamaba así, algo así como Literatura Revolucionaria, el título número 9 es Historia y Conciencia de Clase. Autor presente, fundamental, en el armado del capítulo, que es prácticamente la mitad del libro, el capítulo 4, de la economía política del derecho. Entonces, otro de los elementos importantes que yo destacaría del libro del doctor Carlos Rivera Lugo es justamente la caracterización del, digamos, del momento actual, la caracterización de alguna manera desde la contrarrevolución neoliberal y de los aspectos, digámoslo así, en los cuales está desarrollándose o desplegándose la forma jurídica. Y ahí con esas ideas, ya vi que bien vieron el reloj, ¿no? Me dijeron cuánto tiempo tenía, pero Estamos bien. De ahí que en esa parte del capítulo cuarto, entonces, en que se va a plantear la caracterización, digamos, de la etapa en la que nos encontramos, justamente concentrada en el despliegue geopolítico ya del dominio, digamos, planetario del neoliberalismo como programa, digámoslo así, o como nuevo pensamiento único. Ya definitivamente, de los años 70 en adelante, ha sido desplazado el pensamiento único anterior, que era el keynesiano, digamos, incluso tiene páginas muy interesantes el libro de Carlos Rivera Lugo, también en ese aspecto de discusión de quitarle un poco el protagonismo a Keynes, y más bien devolvérselo a esa especie de trabajador con la economía que es Kalecki o Kaleski, como creo que se dice en polaco. Kaleski representa, digámoslo así, un cierto programa de un marxismo también, a su modo, en cierto modo, periférico, ¿no? Es decir, a través de estos personajes, Kaleski o Oscar Lange, o obviamente en un enlace con el trabajo de Kovalik y desde luego con Rosa Luxemburgo, es un programa de alguna manera también de un cierto marxismo no central, pero sí que va poniendo ciertos elementos de discusión, en este caso, por ejemplo, de la cuestión de cómo el ciclo económico no puede ser entendido sino como parte del ciclo político. Es decir, la cuestión de alguna manera de por qué el propio keynesianismo estaba condenado a fenecer, en la medida en la que la reacción desde los capitalistas sería la no afinidad finalmente con el programa redistributivo, sino por el contrario, una especie de retracción reaccionaria, conservadora, de alguna manera que alimentaría todo lo que sería la agudización del programa conservador en la actualidad. El doctor Rivera Lugo ahí pone, digamos, puntos suspensivos. Él afirma en una parte que no está de acuerdo en decir esta idea de que, bueno, vivimos más bien en un estado de excepción, a lo Benjamin, más bien, dice, la crisis, así como diría Matic, la crisis es permanente. En el ámbito de la forma jurídica, la condición de excepción es también permanente. Las bases de esa excepción están dadas justamente en la sustitución del programa keynesiano por la reestructura o la reestructuración, la contrarrevolución neoliberal. De alguna manera ahí el interlocutor privilegiado de la perspectiva del doctor Rivera Lugo, aunque sea, digámoslo así, en este aspecto que he planteado como muy plural de la discusión, hay ciertamente como una especie, así como los arquitectos tienen la piedra de toque, ¿no? Esta especie de núcleos más estratégicos de discusión, pues yo creo que ahí está claramente, digamos, ganada por la posición, y él me dirá si no, de Negri, ¿no? Hay un artículo muy interesante hay una discusión muy interesante que sugiere otro autor que contemporáneo de Negri, pero que ya también murió, Mario Tronti. Tronti tiene un artículo muy interesante que se llama Marx en Detroit, Lenin en Inglaterra. Podríamos ampliarlo y decir Negri en San Juan, ¿no? Es decir, esta idea de que de alguna manera se está llevando a cabo, digámoslo así, yo en las páginas que leo del libro del doctor Rivera Lugo, veo mucha interlocución con el viejo Negri que se publicaba en Paidós o a veces en editoriales algo más marginales, es decir, el primer Negri, el Negri de anagrama, de la cuestión del control obrero, la forma valor, el Negri del viejo topo, el Negri de fin de siglo, de las verdades nómadas. Es decir, el Negri de la discusión sobre la cuestión de la subsunción real y total de la forma social por el capital. Y así como en cierto modo, antes que Acal hiciera toda la, la, la, la, este ambicioso programa de publicar en español en los libros rojos esos de cuestiones de antagonismo, prácticamente todo Negri, todo Harvey, todo es decir, esa discusión que la trata de llevar de alguna manera hacia el otro elemento que quiero también destacar un poco para tratar de ir concluyendo, que es el aspecto, digamos, cómo el problema del derecho, el problema de la forma jurídica debe ser discutido, y ahí es, bueno, es una estrategia de alguna manera lukacsiana dentro del enfoque de la totalidad social, lukacsiana en el sentido de el programa de historia y conciencia de clase, porque esto hay que decirlo, la perspectiva de Lukács, del viejo Lukács, en el sentido de el Lukács de la ontología del ser social, de alguna manera lleva a una cierta profundización de los planteamientos y nos obligaría a esta especie de lectura en espejo, ¿no? Entre el programa, así como con Marx, ¿no? Que además el libro de Rivera Lugo tiene páginas muy, muy lindas, muy apreciables de lo que sería la reestructuración del programa de Marx, el último Marx, ¿no? Al modo del Marx tardío de Shannon, o la visión, digámoslo así, de esta especie de tratar de romper el dique, digámoslo así, de geográfico y político de Europa. Marx rompe en la última etapa de su vida con esa perspectiva eurocéntrica. No solo lo hace, también ahora está más documentado la última etapa de su vida, ya muy grande Marx, además muy jodido de la enfermedad, salió incluso de Europa, fue a Argel, tiene algunas cartas ahí, comunicaciones, en fin. De alguna manera, así como en Marx habría una especie de, digámoslo así, de conexión entre el programa del Marx joven con el Marx maduro, en Lukács también hay puede hacerse ya ese espejeo, en el sentido de el Lukács de historia y conciencia de clase, la noción de totalidad en un sentido, digamos, metodológico, pero después en ontología del ser social, la noción de discutir los complejos, no en el sentido edípico o psicoanalítico, sino el complejo de la realidad y el capitalismo como un complejo de complejos, que es además, hay que decirlo, justamente por estar haciendo la presentación en este sitio. El trabajo de Pablo González Casanova en su etapa del libro último, es decir, en la recuperación del pensamiento de los sistemas complejos abiertos, autorregulados y autoadaptativos, también elige ese concepto de discutir desde el complejo de complejos. Sin embargo, al parecer, don Pablo llegó por su cuenta a esa formulación, no está citado y tampoco se disponía en ese momento, digamos, de la obra, no disponemos ahora de la obra entera de Lukács, de la ontología del ser social, apenas está planteando la cuestión de contar con esa obra en español, por eso el doctor Rivera Lugo, que decía que ha publicado su más reciente libro en portugués, pues encontrará buenos lectores allá, porque allá sí hay un ejército de lukachianos. La ontología del ser social está publicada entera en portugués, y podemos de alguna manera establecer esa conexión, digámoslo así, de los aspectos de la forma jurídica dentro del orden o la lógica social del capital. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad dentro de la contrarrevolución neoliberal del anclaje o del modo de regulación que tiene la forma jurídica? Y ese creo que es uno de los aspectos o de los elementos más interesantes del trabajo del profesor Rivera Lugo. Por el lado del, digámoslo así, de lo subjetivo, él se encarga de demostrar justamente que la cuestión de el lugar que tienen que ver los colectivos, las comunidades o las personas dentro del orden social capitalista, en este ámbito de lo que Negri llamaría la subsunción real y total de las prácticas, pues involucran pues la construcción o constitución de la subjetividad. Esto es, nosotros no somos dominados solamente en el ámbito del trabajo, en el sentido fabril, es decir, como proletariado dentro de un taller o una fábrica, o como cognitariado, aunque digamos con mayores privilegios de la lógica social, el privilegio fundamental, casi vivimos como un sistema cerrado dentro del mundo que es un sistema abierto para la lógica de la apropiación y la constitución, digámoslo así, de la ganancia y de la acumulación capitalista. Pero también el cognitariado en ese sentido estaría regido por no solo el aspecto de que ha sido dominado en el ámbito, digámoslo así, de su propia práctica laboral, sino que es dominado en la interiorización de los valores de ese sistema social. Es decir, en el aspecto, y ahí viene la presencia, digamos, del aspecto psicopolítico o del aspecto, digamos, de la presencia de Lacan en su trabajo, ¿no? Es decir, de cómo, de alguna manera, por eso la dominación, digámoslo así, transcurriría de alguna manera, más sólida en los aspectos tanto visibles, la explotación dentro del taller, como los invisibles, es decir, los aspectos de la mediación y de la objetividad real que nos domina a través de ese conjunto de mediaciones. Ahí me parece que el libro, ahí podría el profesor aclararnos un poco más, porque de alguna manera en el diálogo tan plural que él está planteando, por ejemplo, la Negri es creo que más, más terminante a la negación de ese aspecto, digamos, del aspecto mediador del valor. Él más bien va en la lógica del aspecto confrontativo o antagónico, ¿no? Es decir, en un programa que podría ser, digamos, de disolución y de autovalorización del propio valor de uso. Es decir, es más, como más inmediato, más directo en la confrontación. Creo que el trabajo de Rivera Lugo tiene el cuidado, de alguna manera, sin necesidad de entregarse a una visión de la dialéctica hegeliana, de darle un cierto lugar al problema de esa mediación, o diríamos con don Pablo, de esa mediatización desde las mediaciones. Y el otro elemento destacable de esa caracterización de la etapa actual es, creo que justamente, el elemento fundamental de la lectura, digámoslo así, de el enlace de su programa con el enlace de la discusión del fetichismo jurídico desde Pachucanes, que es el capitalismo en el que estamos no es una realidad transhistórica o inamovible, sino que el capitalismo históricamente se va modificando, y se va modificando en la relación de fuerzas, y se modifica al interior de las fuerzas mismas. Es decir, se modifica de un lado, desde el lado, diríamoslo así, desde el lado del capital, el tipo de capitalismo, quizás un capitalismo más automatizado, un capitalismo más entregado, digamos, al repismo tecnológico, también desde el lado del trabajo. Entonces, esa reconstitución tanto de las fuerzas como de la relación de fuerzas obliga a pensar también de otra manera el aspecto de los espacios productores de normatividad. Los espacios productores de normatividad, desde luego, estarían ya situados en otro lado, no exclusivamente en lo que, digamos, desde un programa muy positivizado de la lectura del derecho, se tiene, bueno, obviamente, en dónde está el aspecto de construcción de la normatividad, en el Estado, sintetizado dentro del Estado, y dentro del Estado de los órganos constructores de esa esa normatividad, ¿no? La división dentro de los Estados, la pirámide kelseniana, y de ahí, digamos, el lugar de ciertos personajes o ámbitos. No, en lo que dirá el profesor Rivera Lugo es: si eso es un espacio constructor de normatividad, lo que estamos viendo en el mundo actual es más bien la estructuración de otros espacios que producen esa normatividad. Y de alguna manera lo que él está diciendo ahí, creo yo que se sintetiza mucho de su planteamiento de la presencia, de alguna manera, implícita, porque no es necesariamente citado, la presencia implícita de Heidegger en su formulación. Es decir, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es la imposición de un marco estructural sobre las prácticas sociales, es decir, el Gestell heideggeriano, en el sentido de que, y eso por eso él elige esa formulación que también recupera de Marx, que el derecho en realidad es la condición de hecho del capitalismo. Es decir, el aspecto ideológico del derecho, ¿en dónde está? En el sentido de que formula un determinado modo de ser del mundo de la vida, pero que en realidad es un aspecto más bien simbólico, engañoso, porque lo que rige es fundamentalmente la vida de facto o de hecho en la que se constituye la interacción o la estructuración del mundo real de la producción, la distribución, el consumo, ¿no? En ese sentido, pues ese gestalt, esa dominación se expresará de alguna manera. Ahí hay una tensión en el trabajo del profesor Rivera Lugo, porque a veces elige en la enunciación, por ejemplo, esta idea de reflejar, ¿no? Ahí hay toda una discusión muy interesante desde Lenin, de toda esta idea de la teoría del reflejo, o diríamos de otra manera, el reflejo invertido, es decir, cómo el reflejo invierte de alguna manera lo que está ocurriendo en la vida real. ¿Qué es lo que ocurre en el aspecto de la vida real? Pues es la objetividad actuante, el sujeto automático, que gobierna de hecho o de facto la forma de producir y reproducir por parte de las gentes, y entonces el derecho está, digámoslo así, de alguna manera cumpliendo esa función entre encubridora, por un lado, simbólicamente atrayente a esta idea de que, bueno, hay igualdad, hay contrato, hay democracia, cuando en los hechos lo que Rivera Lugo está tratando de demostrar, lo que se impone son situaciones de no derecho. Ahí yo tengo una pregunta más bien que para el profesor, en el sentido de si son equivalentes esta idea de la imposición del no derecho de los de arriba con el no derecho de los de abajo, porque de alguna manera está formulada en las dos perspectivas, es decir, esta idea de hay aspectos, si uno ve por ejemplo las situaciones de discusión en tribunales internacionales sobre el marco de normas, en donde el capital corporativo en realidad no se rige por ningún derecho, o los poderes globales no se rigen por él, es el ámbito del no derecho. Pero por el otro hay esa otra esperanza o ese aspecto utópico que está presente en todo el libro de Rivera Lugo, y con eso cierro, el aspecto, digámoslo así, de cómo tenemos que aspirar a construir la normatividad desde justamente ese aspecto en el que parece que rige el no derecho. Es decir, el aspecto comunitario, la construcción o autoconstrucción, de alguna manera la autodeterminación o autonormación, que tendríamos que desde ahí reconstruir de alguna manera pues un eje de la construcción y producción de normatividad que diera respuesta de alguna manera a todo el destrozo que esa fase neoliberal pues nos está heredando en el marco de un capitalismo además que metido en un abismo conflictivo donde a cada día comienzan a aparecer nuevos problemas o nuevas profundizaciones de ese aspecto conflictivo. Pero bueno, con esto que he expuesto espero contribuido a la discusión, a la interlocución con el libro de Dr. Rivera Lugo, y de alguna manera pues recomendarles también su lectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Gandarilla. Sabíamos por esta extraordinaria conversación que ha abierto, no nos equivocamos, sabíamos que al invitarlo le iba a dar una interpretación y iba a situar la obra del profesor Carlos Rivera Lugo en un diálogo universal, en un diálogo amplio de escuelas, de pensamiento y también de una reinterpretación desde el sur global, desde nuestras realidades, porque si algo hace también muy bien el doctor Carlos Rivera Lugo en el libro es que está todo el tiempo jalando a la realidad de América Latina y el Caribe, esta discusión, este pensamiento, ¿no? Entonces tenemos abiertas muchas discusiones. Muchísimas gracias, Pepe, doctor José Gandarilla, porque porque ampliaste mucho más de lo que ya hemos venido haciéndolo ayer, antier, en unas mesas de discusión que teníamos, y se agregan nuevas líneas de discusión que esperemos continuar, porque como bien lo dijiste al principio, tenemos un horizonte de trabajo entre estos dos programas, problemas de contemporáneos del siglo XXI y derecho y sociedad, que vamos a, pues vamos a hacer que rinda muchos frutos. Muchísimas gracias por ello. Pepe, yo que te digo siempre Pepe, y luego doctor José Galdero. Bueno, vamos a escuchar ahora a la maestra Milay Burgos Matamoros, y yo tengo que dar algunas líneas, aunque es conocida por todas y todos, pero es importante que se diga pues, cuál ha sido su trayectoria. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, con posgrados en la UNAM, maestría en Derecho y doctoranda en Estudios Latinoamericanos. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, e imparte clases de posgrado en áreas teóricas, históricas y filosóficas sobre Estado, Derecho, los Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Ha coordinado desde hace más de 10 años grupos de investigación académicos y de aplicación práctica del derecho con acompañamiento a movimientos sociales. En la actualidad coordina el grupo de investigación Filosofía, Derechos y Sociedad de la UACM. Es miembro del Comité Editorial de Memoria, Revista de Crítica Militante en México, asesora de ONGs, proyectos de derechos económicos y sociales, y bueno, muchas otras cosas más. Siempre hay que recortar los CVs porque son muy amplios. Adelante, Milay. Dame un micrófono, sí, compañera. Gracias. Qué gusto, la verdad. Seguimos en la jornada reflexiva, Carlos. Todo esto está bueno, ¿no? Está muy bueno. Muchas gracias a todos y todas por estar acá, y muchísimas gracias a la idea por armar el evento. Pepe, ha sido increíblemente motivador, además increíble, la verdad. También hemos trabajado con Pepe hace unos años y me ha encantado todo lo que has puesto. Y bueno, voy a hablar ya hoy un poco más de los pensamientos jurídicos críticos, ¿no? Pepe nos dio todo el panorama de toda la inserción teórica plural de Carlos y un poco también de Carlos también. Agradezco mucho, la verdad me estoy muy, no tan emocionada, pero también muy, muy motivada por lo que estamos generando y por tener estos acompañamientos, ¿no? Porque Carlos y Pepe son parte de acompañamientos más cercanos, más lejanos, también de lo que ha trabajado Pepe toda la vida, que tiene que ver con epistemología, metodologías, teoría crítica, con mucha profundidad, y tiene muchísima obra. Y acá en el SEIJ, ¿no? Que es un lugar que hemos ocupado desde hace muchos años y que hemos estado dialogando hace muchos años, pensamientos críticos y pensamientos jurídicos críticos. De eso voy a hablar un poco, porque aquí yo conocí a Carlos, justo en este espacio. Justo en este espacio, producto de las jornadas de crítica jurídica latinoamericana, yo creo que tiene que haber sido 2009, 2008, no sé, aproximadamente. Justo invitado por Óscar Correas, que ya no está, y a Óscar hay que agradecerle ese juntamiento, vamos a decirlo así, ese conjunto, ese generar esos espacios donde nos encontramos. Y mira, hoy, 2024, estamos haciendo cosas, ¿no? Y construyendo juntos y seguimos trabajando. Yo creo que es importante reivindicar no solo la obra, sino ese activismo que es investigativo y de la práctica de Óscar Correas, que en esas jornadas se hacía un intercambio impresionante desde América Latina y el Caribe, y nos conocimos mucho. Muchos de los que hoy trabajamos en conjunto nos conocimos en esos espacios, ¿no? Voy un poco a lo que quiero dialogar hoy, un poco más rápido que José, no porque José se demorara, sino porque tiene mucho que también que decir y me parece muy relevante. A ver, primero yo quiero ubicar, y realmente tengo preparada mi ponencia, pero José me motiva a dialogar un poquito, un puntito previo, que es los pensamientos jurídicos críticos, ¿no? ¿Dónde se ubican? Y porque siempre ha sido un tema de incluso de debate entre nosotros desde esas mismas jornadas, de que si había un solo pensamiento jurídico crítico. Pepe ha trazado un diálogo de pluralidad en el pensamiento de Carlos, aunque evidentemente Carlos es un jurista marxista, crítico, Y yo digo marxista crítico porque tiene mucho, mucho background, todo su pensamiento, no solo el marxismo, o bueno, los marxismos, vamos a decir. Y yo siempre he abogado y estaba buscando un texto que tengo acá, justo en lo que escuchaba Pepe, que es del 2014, de un evento que hicimos con Antonio Carlos Vollmer en la UACM, donde delineamos y conversamos un poco cómo los pensamientos jurídicos críticos existen y son plurales, ¿no? Y hay puntos comunes en los pensamientos jurídicos críticos, puntos comunes evidentemente que tienen que ver con... no todos hacen análisis de totalidad, vamos a decirlo así. En el análisis de totalidad están los marxismos jurídicos. Yo, eso sí hay que ponerlo en la mesa. Pero sí todos tienen... una noción clara de crítica al positivismo jurídico, al derecho dominante, etcétera, etcétera, a todo ese discursar del derecho moderno, y uno de sus objetivos es develar todo el tiempo toda la naturaleza fetichizada, o por lo menos engañosa, porque la fetichizada va más en los marxismos. Estoy muy inserta hoy en mi lenguaje, en mi discurso, en el tema de los marxismos, por lo que hemos venido discutiendo estos tres días, pero estoy pensando en la pluralidad, que no solo son marxismos jurídicos, sobre el positivismo jurídico, cómo realmente encubre las realidades de lo que es el derecho, sus formalidades, que no solo abarca la creación y la aplicación del derecho, eso también abarca la investigación, la enseñanza, etc. Esos puntos, hay unos seis puntos muy interesantes que expone Vollmer en su libro Introducción al Pensamiento Jurídico Crítico, bueno, después editado como Teoría Crítica Jurídica Latinoamericana, que lo retoma de Luis Alberto Barat, el argentino que va a Brasil exiliado, y él expone muy bien, bueno, cuáles son nuestros puntos o cuáles son nuestros puntos de una crítica al derecho. Pero no hay solo una crítica negativa, sino los pensamientos jurídicos críticos tienen un posicionamiento de crítica positiva. Y no solo nos quedamos en la cuestión negativa, bueno, ¿qué es el positivismo jurídico? ¿Qué nos encubre? ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo realmente ese derecho nos ha implantado todo un discurso de formalidades, de interpretaciones, de argumentaciones jurídicas, que realmente encubre un proceso de dominación, sino toda la crítica positiva de todo lo que se puede construir con el derecho mismo o desde el derecho relacionado a la política, a la economía, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, cuando uno... Esa reconstrucción siempre implica pluralidad del fenómeno jurídico, pluralidad desde el punto de vista... de hermenéuticas, razones críticas y dialógicas para pensar lo jurídico. Quería decir eso un poquito, y estoy retomando lo que en aquel 2014 expuse y comenté y escribí. Y yo quisiera nada más que apuntar que, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, eso sí, yo lo he ido sistematizando, porque una de mis perspectivas de trabajo es historia de las ideas. Que hay marxismos jurídicos y que son varios, no solo hay uno, en América Latina y el Caribe. Hay también escuelas que están vinculadas a la filosofía del derecho, a un pensamiento filosófico crítico que no es marxista. Por ejemplo, tenemos el justnaturalismo histórico analógico de Jesús Antonio de la Torre Rangel, donde hay una base crítica muy clara basada en la filosofía de la liberación, a su vez en la teología de la liberación, con unas conexiones de categorías y de análisis de la realidad, análisis del comportamiento de lo que hoy Carlos pone en el libro del no derecho. Y también hay otra tendencia, mi criterio, yo separo a la escuela de Jesús Antonio de lo que Jesús Antonio plantea, porque para mí es toda una escuela lo que Jesús Antonio de la Torre Rangel ha elaborado, y me parece importante reivindicarlo, porque además todos somos compañeros, tenemos comunicaciones, trabajamos en conjunto, colaboramos. A mí me parece muy importante esto, que traigamos a colación con esta obra de Carlos, que es una obra cumbre en mi criterio, y de eso también voy a hablar. Hay también toda una línea de historicismo crítico del derecho y de los derechos humanos. Una de las obras, en mi criterio, más importantes de esta es el debate que hace Alejandro Rosillo sobre una historiografía crítica sobre los derechos humanos. Los derechos humanos no son esos derechos humanos de la modernidad. Nosotros somos tan críticos del ámbito de este, bueno, todos permeados del latinoamericanismo, ¿no? De que la modernidad ni remotamente empieza en lo que decía Dulce, la modernidad madura, sino de donde estamos nosotros, en el siglo XVI, donde se hace este proceso. Aunque bueno, si vamos con Bolívar Echeverría, es mucho más amplio y más un debate también en otro sentido, pero esa historiografía crítica de los derechos humanos que reivindica al indio y el malestar de lo que implica en la colonización, esa rebeldía y también esa otra edad, ¿no? Y por otro lado también hay dos tendencias que son muy fuertes. También estamos los que hacemos un poco algunas teorías del derecho, estamos abarcando como por ejemplo lo que ahorita Pepe habla de esa estructura normativa, otra, productora de normatividad, y bueno, Aleida tiene su obra, su libro que tiene que ver con la estructura jurídica del despojo, que justamente todo está basado también en esta noción de pluralismo jurídico, donde el centro no solo es el derecho, sino esas relaciones sociales, esas relaciones económicas en la globalización hoy, ¿no? Y yo eso lo enmarco más en un diálogo de teorías del derecho y diálogos teóricos del derecho con la práctica. Y la otra línea es sociología, antropología jurídica. Recordemos, y lo voy a enunciar muy rápido, la sociología y la antropología jurídica no toda es crítica, sino hay una sociología, antropología jurídica, vamos a decir, militante, crítica, que sí tiene un posicionamiento de creación teórica y práctica y de acompañamiento, que es importante mencionar la América Latina. Yo he dividido esto así como más en ámbitos epistémicos, metodológicos y también un poquito disciplinares, y escuela, e hice una mezcla un poco rara, pero es un poco para delimitar dónde estamos, muchos y muchas compañeras que estamos trabajando estos temas en América Latina, y hace ya, yo creo que hay una consolidación en los últimos 20 años de estos pensamientos. Si ustedes, ya hay incluso una página web donde está toda esta obra que se ha ido publicando en la maestría de San Luis Potosí, que salió el primer libro de Carlos, ¿te acuerdas, Carlos? En la maestría de San Luis Potosí salió tu primer libro, ¿no? Uno de los primeros libros aquí en México, sí. Sí, aquí en México. Sí. Que justamente tenemos 250 libros ya de obra. Ahí Liliana por allá tiene libros, también la Leida. Hay un libro colectivo que hicimos también en conjunto hace muchos años, pero bueno, lo que les estoy diciendo es que esto no es tan nuevo, aunque sí sería nuevo la historia vista desde la humanidad, pero bueno. Y bueno, no he querido mencionar, mencioné así autores específicos, y acá están compañeros de Colombia, de Cuba, de Estados Unidos y nosotros acá de México, y realmente y hay compañeros de Argentina, compañeros de Brasil, muchísimos, y todos estamos trabajando. Y de muchos otros lugares, no quiero dejar de mencionar. Bueno, voy al libro. Esto quería enunciarlo inicialmente porque me lo motivó mucho Pepe con toda su trayectoria. Yo, ¿quién es Carlos Rivera Lugo como intelectual? Es un jurista marxista puertorriqueño, ya lo comentó Aleida, pero yo sí quisiera mencionar que Carlos, de manera muy importante, ha dedicado su vida a toda esta reflexión que estamos hoy en este libro. Me parece que está condensada mucho de su pensamiento en toda su vida, pero también de su actividad política militante. Porque, y yo siempre lo digo, Carlos es un militante donde no solo es marxista, porque lo ha leído, lo ha estudiado, está pensando todo el tiempo la realidad, porque también es un militante en su diario acontecer de vida. Y lo ha sido para las causas latinoamericanas todas y también para la independencia de Puerto Rico, por supuesto. Y justo yo me acuerdo cuando lo conocí que me daba cuenta que todo lo que él, y yo he venido siguiendo su pensamiento durante estos que serán 15 años, un poco más, cómo también ha cambiado su pensamiento, cómo su pensamiento se va moviendo con la realidad, con unas bases muy claras sobre el marxismo clásico, sobre las teorías críticas, y cómo él va analizando no solo la realidad, lo que va pasando y lo importante del uso de categorías, pero para ayudar a pensar esa realidad y con el objetivo, como siempre, de transformarla. Nosotros no con un tema individual, teórico, hoy, pero mucho menos. El ensayo seminal de Carlos es un, y yo sí le digo que seminal, es el famoso ensayo Ni una vida más para la toda. Esto es importante porque a lo mejor ya estamos hoy en otro libro, pero desde ahí hay una ruptura, sobre todo una crítica muy profunda al paradigma del positivismo moderno, y nos abre muchas puertas comprensivas hacia esa crítica negativa, ¿no?, de lo que teníamos en la modernidad. Y ¿dónde yo lo ubico? Dentro de los marxismos que tenemos, yo sí creo que tenemos marxismos jurídicos ortodoxos, heterodoxos, que también van variando. Nadie piensa igual todo el tiempo. Uno puede leer textos de unos que sean incluso en materia de derechos humanos, que es un tema que nos interesa mucho, que de pronto uno roce con otros temas que no es la base, pero uno de pronto vuelve a lo que es. Y yo creo que Carlos es un marxista heterodoxo impresionante, siempre lo categoricé así. Yo creo que no lo ha leído, pero yo tengo un texto donde hago todo un análisis de los marxismos jurídicos y ahí tengo todo un resumen de lo que yo creo que él es dentro de ese ámbito y lo que él ha aportado. Pero bueno, si lo ha leído no, da lo mismo, lo pienso y se lo he dicho y tenemos una relación personal. Y entonces, ¿qué hace Carlos? Pues usar marxismo clásico, ya lo sabemos, lo hemos visto. Usar el marxismo jurídico clásico, así lo voy a empezar a llamar, Carlos, de Pachucanis, Stuka, que le llama el pensamiento jurídico bolchevique, ¿no? Así le llamas. Que a mí me gusta mucho ese término. Pasando por todo ese marxismo posterior que una vez me dijo, ¿y por qué tú le dices marxismo occidental? ¿No es marxismo? ¿Te acuerdas que lo dividí? Y me dijo, es marxismo, está bien, sí, es verdad. Que, bueno, evidentemente es Gramsci, pero también Horkheimer, Adorno. Y ya Pepe fue refiriendo por cada capítulo, donde eso está muy reflejado en el primer capítulo del libro, que es Teoría, Crítica y Derecho. Pero Carlos tiene muchas referencias, otras y diversas, de pensamiento crítico, como Foucault, Agamben, con el tema de biopolítica, necropolítica, y no solo en el libro, también en su obra en general. También todo el tema de los sistemas mundos, de Arrighi, de Wallerstein, abarca todo este espectro. Braudel, en el tema de los anales, como historiador, y ahí está Locke, ahí está, bueno, Lucas ya lo fui dejando un poco atrás porque estoy yendo un poco históricamente, y tiene mucho lo que decía Pepe de Negri, Har, y también de Alain Badiou. Alain Badiou me parece que es uno de sus referentes, y él fue y ha ido construyendo. Y esto tiene mucho que ver cuando lo conocí, que él decía, se habían caído todos los referentes con la caída del campo socialista. Uno tuvo que también buscar otros referentes. Pero bueno, pero en el de cursar, siempre me dice, me puse a leer a Lyotard, etc. Pero después de cursar, Carlos siempre recondujo a nuestro pensamiento crítico, el pensamiento crítico, incluso no solo latinoamericano, sino global, más vinculado al marxismo. Y ahí en América Latina, evidentemente, Dussel, García Linera, bueno, no es de América Latina, pero trabaja sobre América Latina, Bostel, lo ha usado bastante para todo este tema y el debate con la comunalidad que ha venido realizando. En materia del pensamiento jurídico, hay que mencionar también su diálogo con Oscar Correas. Hoy tiene un diálogo importante con Alison Mascaro en Brasil, que es uno de los pensadores marxistas pachucanianos, vamos a decirlo, más relevante sobre el tema. En algún momento, no sé si hizo diálogo, pero tienen por ahí algunas referencias que yo se las leí con Julio Fernández Gusté de La Habana, aunque también tuvo una relación personal con él. Y también abreva de los pensamientos políticos, porque Carlos, no, su primera cita es con Che, su segunda cita es con Marx y con Chávez también. Entonces esto es muy relevante porque no es solamente esa cuestión de quedarte en el tema teórico-práctico, sino también hacia los pensamientos políticos, que son muy importantes, aunque bueno, evidentemente los clásicos también eran esos intelectuales orgánicos, como les solemos decir. El otro elemento que para mí tiene en su obra Carlos muy fuerte, y ya se ha dicho, son un diálogo con las luchas y las prácticas militantes hoy, ¿no? Chile, donde vivió, Cuba, donde vivió, Nicaragua, Venezuela, independencia de Puerto Rico, y también lo de los pueblos, nuestros pueblos, dígase pueblos indígenas, pero también todo tipo de práctica militante, sociojurídica que se vaya generando. Ahí está siempre él en la observación y en el diálogo, intentando ver qué está pasando. Yo creo que el libro y su obra, y el libro para mí es un momento climático de su obra, refleja una agudeza analítica, una cultura filosófica y política, o una cultura filosófica y política intelectual muy amplia, muy profunda. Y para mí ha sido siempre una fiesta dialogar con él, porque no solamente en el diálogo, Carlos siempre está dando, y eso está reflejado en su obra, como esa línea entre táctica y estratégica política para la transformación. Siempre, siempre está en un diálogo personal, pero también cada vez que dialogamos los procesos, y eso está en la obra. Ahí hay un diálogo de táctica, estratégica, política, cómo lo vemos, pero también hacia dónde, ¿no? Yo quería referir un poco el tema del no derecho. A mí me parece que es una de sus categorías fundamentales, es una categoría que es propia de él. Está bien, sabemos que este concepto de la negatividad en pensamiento crítico es muy importante, pero cómo él lo va circunscribiendo en el texto y lo relaciona con el tema de la comunidad, de que está fundado en lo común, de que se configuran esas prácticas alternativas en nuestros pueblos. No solamente está hablando por los indígenas, está hablando de todo tipo de movimientos sociales, y también refiere específicamente el caso venezolano, el caso comunal, y cómo esto pasa de la materialidad, la practicidad real, y cómo cómo se confrontan dialécticamente con el derecho, vamos a decir, del capital, vamos a decirlo, no solo el derecho estatal, sino del capital en su conjunto, y como siempre nos pueden dar un horizonte de transformación social. Eso lo plantea él hoy en el libro, está en el libro, está en textos como el comunismo jurídico, nos da ese camino utópico que también refería Pepe, y a mí me gustaría que nos dialogara un poquito de esto, porque llevamos 2 días debatiendo justamente también estos temas intensamente, incluso en qué situación estamos hoy, porque el libro también fue escrito hace unos años, hace unos un poquito más, ¿no? 3 años, Carlos, sí, más o menos. Y entonces es importante porque la situación de hoy, aunque estemos en una crisis permanente desde hace tiempo del sistema mundo capitalista, es un hecho que las situaciones también están cambiando rápidamente. Entonces me gustaría que él dialogara sobre esto y sus perspectivas. Para mí el libro es un referente y yo lo voy a usar en el sentido de que me interesa también. Yo estoy formada de ese referente y ya voy a ir cerrando. Yo creo que los 4 capítulos, cuando estamos hablando del no derecho, etcétera, etcétera, tienen que ver más con este ámbito la crítica a la economía política del derecho, que es su 4º capítulo, tiene 2 donde habla de la dialéctica relacionada al derecho, y tiene el 3º son 20 tesis que también son para trabajarlas cada una con una profundidad perfecta en esa crítica negativa que comenté, y después una crítica positiva. Las 20 tesis del capítulo 3, yo se los recomiendo, son 10 cuartillas de una condensación teórica práctica impresionante sobre cuáles son nuestros principios y postulados, o por dónde es para nosotros pensar todo lo que estamos haciendo y lo que estamos lo que queremos hacer también. Y yo creo que incluso ese punto, ese que es un capítulo incluso de 10 cuartillas, es invaluable. Todo lo demás es impresionante, pero ahí podemos tener una visión y un diálogo y un principio, un pedestal y un postulado a futuro. Bueno, Carlos, ¿qué más te puedo decir? Que te conocí acá, que estoy una privilegiada y estoy de estar aquí en esta mesa contigo hoy. Que me parece que este libro sí resume por lo menos todo tu proceso de pensamiento, y que aunque hoy estás en una radicalidad a partir de nuestra realidad, reformulando algunas cosas que lo vimos en estos 2 días dialogando sobre el derecho, yo creo que este libro por ahora nosotros sería uno de nuestros pedestales para pensar lo jurídico y tu influencia, la verdad, lo voy a decir, por lo menos en mí y en mi pensamiento, es clave, y lo que yo reflejaba en estos debates en estos días tiene que ver con mi experiencia, pero también con esas influencias teóricas de pluralidad, pero una pluralidad con una base de principios que es vamos a decir, un sedimento, ¿no? Sobre la materialidad, la dialéctica, la contradicción, los antagonismos, y sobre todo el anticapitalismo, cómo superar el capitalismo, cómo ir contra el capitalismo. Y me parece además que me lega muchas cosas como la polémica, esa pasión, pero bueno, venimos de esa zona donde la polémica y la pasión en todos lados está, pero un poquito no, nos une nuestro lugar de nacimiento, que es el Caribe. Te agradezco muchísimo este libro, los invito a leerlo, es un bello libro, además, como tienen que ser los libros hoy de 130 cuartillas, que eso se agradece muchísimo, y una escritura muy bonita, muy bella, muy clara, con mucha cultura, pero muy entendible para todos y todas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la maestra Milay Burgos, Milay, por situarnos también en dónde está la obra del profesor Carlos Rivera Lugo en el pensamiento jurídico crítico amplio, y hablarnos de los pensamientos jurídicos críticos, cuáles han sido sus trayectorias, cuál es la influencia que tiene en nosotras, en nosotros, en este momento, el pensamiento de Carlos Rivera Lugo. Muchas gracias, Milay. Sé que estamos ansiosos ya por escuchar al autor. Voy a dar solo algunas líneas de su trayectoria académica, social, política, para reforzar lo que ya sabemos de él, ¿no? Antes de eso, quiero agradecer mucho al Departamento de Publicaciones del CEICH, de nuestro centro, porque ha hecho un trabajo impecable en esta edición, y también agradecer especialmente a su jefa, a la jefa del Departamento de Publicaciones, a la maestra Consuelo Llerena y a su equipo, y también a quienes han hecho posible la edición del libro en Claxo, que también han cuidado mucho la edición. Gracias a todo ese equipo de editores, de editoras que hacen que tengamos un libro impecable, hasta donde he podido ver, que está muy cuidada la edición, ¿no? Bueno, ¿quién es Carlos Rivera Lugo? Es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, España. Posee una maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York, un certificado de estudios de posgrado en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Santiago de Chile, así como un doctorado en jurisprudencia. Fue decano, fundador y catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico, de 1993 a 2013, como también decano y catedrático asociado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y profesor de su Centro de Estudios Jurídicos Avanzados en San Juan. Es profesor del Programa de Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, la que mencionaba Milay, que varias y varios de aquí somos profesores orgullosamente de esa maestría extraordinaria. Y es miembro del Grupo de Trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos de Claxo, que no habíamos mencionado en nuestro grupo, pero es un grupo muy amplio de colegas de muchos países de América Latina y el Caribe, y que en estos momentos nos agrupa, nos reagrupa en trabajo, en coincidencias, en discusiones y también en esperanzas. Y es editor en este momento del Boletín Crítica Jurídica y Política en Nuestra América. Hasta ahí lo dejaría, Carlos, porque también no terminaría y ya te queremos escuchar. Bienvenido y muchísimas gracias, Carlos. Adelante. Bueno, muchas gracias a José, a Leida, a Milay. Y me han provocado, ¿verdad? Esta mañana no sabía por dónde iba a comenzar, porque siempre es el problema. Uno escribe algo y como que después escribe otras cosas, y cuando le preguntan sobre lo que uno escribió hace un tiempo, uno dice, espérate, déjame ver de qué se trata. Bueno, y además que José me provocó por otra razón, porque me solicitó un libro que yo publiqué en la allá para el 2004, ¿verdad? La rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas. Y les voy a explicar por qué qué me ha evocado, ¿verdad? José, al pedirme, al recordarme, ¿verdad? Y ayudarme a entender de nuevo, porque es que a veces la subjetividad es tramposa. Yo creo que es importante, la memoria se despierta cuando interrogan a uno sobre ciertos hechos que uno ya ha archivado. Y en un archivo que tiene un disco duro, que obviamente es de otra generación, ¿no? Por lo tanto no se mueve tan rápidamente como antes. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Cómo llegué al marxismo? En mi clase de religión. En el colegio, en un colegio de monjas, donde yo estudiaba, en la ciudad de San Germán. La monja, era el último año, la monja decide organizar un debate entre comunismo y democracia. Me pareció que estaba un poco cargadita la forma en que yo lo había marcado, y yo dije, bueno, pues yo con el comunismo. No tenía idea, yo con el comunismo. Y entonces el hijo de un latifundista de la derecha cogió la democracia, ¿verdad? Nada, entonces, y una compañera que de estudio, que era hija de un profesor de ciencias sociales en la universidad, me dice, yo te voy a ayudar, además que papi tiene allá en casa una serie de libros. Y cuando llego a la biblioteca del padre, pues ahí está el manifiesto comunista. Nada, en la clase de religión, que terminó como el Rosario de la Aurora, porque yo llegué a plantear que el manifiesto comunista era la actualización para nuestros tiempos de la Buena Nueva de Jesús de Nazaret. Y yo no sé por qué la monja lo tomó personal y dijo, espérate. Y además que los estudiantes empezaron a aplaudirme, mis compañeros, y ella dijo, estás confundiendo a los estudiantes, y paró el debate. Vamos, que en ese sentido, desde un principio, he tenido una inclinación a romper con cualquier tentación al fetichismo de la pureza, del purismo. Pero nunca fui un marxista en el sentido que puro. Porque Marx no fue puro. Marx se desarrolló bebiendo de una pluralidad de fuentes. Y es interesante, y mi generación, dar el 68, yo antes de conocer a Adorno y Horkheimer, yo entré a la teoría crítica a través de Marcuse. Ese fue el referente de la teoría crítica en mi generación del 68. Y en un curso que se titulaba, porque era la época donde la universidad se atrevió a coger solicitudes de los estudiantes, entonces organizaron este curso Pensamiento Revolucionario, así se titulaba. Lo daba un español exiliado. ¿A quién se estudiaba en ese curso? Se comenzó con Marcuse, se siguió con Fanon. Ahí es que yo llego al psicoanálisis y a la psicoanálisis, ¿por qué está tan el sujeto colonizado? Ahí está, desde Fanon. Mi primer filósofo, ahí en ese curso, Mao Zedong, ese curso tenía el filósofo, uno de los filósofos era Mao Zedong, y culminaba con Che Guevara. Imagínense, esos cuatro referentes. Ahora, posteriormente, yo creo que es importante relacionarnos sobre cómo yo conozco a Oscar Correas. Nos presenta aquí mismo, en Ciudad de México, Néstor Braunstein, que era también un exiliado argentino que había adoptado a México como su nuevo país, ¿verdad? Y Néstor, a quien yo ya había conocido en nuestra facultad de Derecho, porque lo llevamos a dar un curso titulado Derecho y Psicoanálisis, para lo cual suspendimos todas las clases durante una semana, y todo el mundo asistió entonces a una clase que fue de lo más provocativo, ¿verdad?, con Néstor Braunstein, ¿verdad?, sobre esa relación de derecho y psicoanálisis, porque él decía que para prepararse para ese curso corto, él se había dado cuenta que el derecho compartía con el psicoanálisis el carácter de ser dos campos que constituyen subjetividad. Y entonces es interesante porque Néstor me coge también en una etapa de crisis que yo le mencionaba aquí al compañero, antes de comenzar, ¿verdad?, la crisis del socialismo real, del marxismo. Y Néstor sabe que yo, como Edipo, estoy a punto de arrancarme los ojos, y él, sin embargo, me ayuda a que yo, como marxista, pueda ser. Lo que él decía, todo el mundo tiene que hacerse en algún momento un psicoanálisis, ¿verdad? Para entrar en contacto, tú necesitas retar tu inconsciente, ¿verdad? Es decir, porque es que tú, ¿verdad? Es decir, obviamente estamos hablando hasta ahora de un marxismo que mayormente estaba consciente de sus circunstancias exteriores, pero y las interiores. Además que el propio derecho, el problema, me decía Néstor, no es el derecho de afuera, es el derecho que llevamos dentro, porque es una de las estructuras alrededor del cual se ha ordenado nuestro inconsciente, nuestra subjetividad, es ese derecho, es esa visión del mundo. Y entonces, en ese momento es que yo escribo La rebelión de Edipo. Oh, obviamente está muy, muy relacionada con el psicoanálisis, pero buscando no arrancarme los ojos. Comenzó, y es interesante porque comienza con una sección que se llama Ensoñaciones de un jurista rebelde. Ensoñaciones que me viene también de Rousseau. Las confesiones y sus ensoñaciones de un paciente solitario, porque en ese momento muchos de nosotros, nuestros partidos se iban liquidando, desmoronándose, todo el mundo. Yo terminé estudiando derecho, lo que nunca había querido en ese momento. Además era periodista, pero dije, bueno, vamos, si la lucha va a ser dentro del derecho o al Estado de Derecho, pues entonces voy a tener que estudiar para ver cómo yo uso el derecho contra el derecho, ¿verdad? El libro, en ese sentido, pues yo creo que se convierte en lo que va a ser esas ensoñaciones, el carácter y la forma de todas mis obras a partir de ahí, todos mis escritos mayormente. Esto, Crítica de Economía y Política del Derecho, son una especie de ensoñaciones, por eso son textos cortos, por eso son la crítica a la economía política del derecho son, surgen así, ¿verdad? Inicialmente. Y yo creo que va permeando, ¿verdad? Va permeando toda mi obra a partir de ese momento. Y para que quede claro, en esa obra, en las ensoñaciones, termina con un relato que se titula Edipo en Colono, donde Edipo finalmente termina siendo perdonado por los dioses. Es más, los dioses le reconocen finalmente y se lo llevan, ¿verdad?, para el Olimpo. Para el Olimpo. Bueno, que en ese sentido, pues me parecía que la historia de Edipo también había que tener mucho cuidado de no contarla solo desde lo que me parecía la perspectiva bastante fatalista y determinista, ¿verdad?, del psicoanálisis. Ahora, si se va al índice de este libro, Teoría Crítica y Derecho es producto de lo que fue un encuentro mío con un grupo de estudiantes en una facultad de Derecho en Puerto Rico. Pero más allá, el contenido viene efectivamente de la influencia de Heidegger, tengo que admitir. Sobre todo, la undécima tesis. Me acuerdo siempre cuando Heidegger entonces reconoce la importancia de la undécima tesis. No hemos, para decir, no se trata solo de entender mejor el mundo, sino de cómo transformarlo, de transformarlo. Pero entonces dice Heidegger, ¡ah! Pero todavía nos tenemos que preguntar, ¿y cómo lo vamos a transformar? ¿Y en qué dirección lo vamos a transformar? O sea que la transformación también es algo que nos tenemos que estar continuamente preguntando. Y de ahí vino pues, entonces ese ensayo sobre teoría crítica y derecho, que fundamentalmente está basado en ese diálogo y que también tiene que ver luego del debate que tuve con los españoles que aparecen en el libro del comunismo jurídico, que es por eso que decido que los dos principales interlocutores va a ser Marx y Kant. Marx y Kant, ¿verdad? Y ver por dónde vamos a optar en términos de teoría crítica, ¿verdad? ¿Cuál es el marco que más entendemos nos ayuda a apalabrar lo que hay que apalabrar en estos momentos? Que de nuevo, eso es muy heideggeriano. Y Heidegger, que está muy presente en Marcuse. Por eso, es innegable las múltiples influencias que por lo tanto va a haber para una persona que entonces llegó de una manera no ortodoxa, no pura al marxismo. Al marxismo y sin el temor, ¿verdad? De ser descalificado. Incluso yo antes de conocer a Lenin conocí a Trotsky, para que vean cuán poco ortodoxo ha sido mi marcha formativa, ¿verdad? En el marxismo. El siguiente ensayo que es sobre la dialéctica invisible, ¿verdad? ¿Cómo es? La dialéctica material de lo invisible, ¿verdad? Lo visible y lo invisible en el capitalismo. También fue producto de una charla que me pidieron un grupo de investigadores de derecho, ¿verdad? Pesquisadores, se dice en Brasil, porque eran brasileños todos. Me pidieron una charla, entonces, y de ahí surge ese escrito, donde también, pues, básicamente estoy tratando de hacer algo que para Marx siempre fue muy importante. Vamos, que si bien es inevitable, ¿verdad? Un grado de abstracción en el desarrollo, ¿verdad? De una serie de temas, no podemos olvidarnos nunca que esas abstracciones, en el mismo sentido de la abstracción real que tú mencionabas, esas abstracciones es lo que expresan son formas de vida social, es decir, que no son ajenas a ellas y que hay que estar continuamente buscando cómo las concretamos, ¿verdad? Cómo vamos de lo abstracto a lo concreto, ¿verdad? Y cómo para que se entienda la relación entre una parte y otra. Las 20 tesis sobre el materialismo normativo de lo real fue también un texto que desarrollé para una reunión que también hubo en Sao Paulo, fue en Brasil. Tiene, obviamente, una influencia, es decir, ¿de dónde me viene esa influencia? Me viene capítulo. Había recién releído La miseria de la filosofía de Marx y esa expresión suya, ¿verdad? De que el derecho no es más que el reconocimiento oficial del hecho, ¿verdad? Y entonces seguí por ahí y Marx insistiendo continuamente, ¿verdad? En el tema de que no nos podemos quedar con esa abstracción que nos pretenden vender como derecho, como un modo de ver la vida, ¿verdad? Que no realmente describe lo que existe, ¿verdad? Lo que existe, sino que hay que ir más allá. Y me llamó la atención porque entonces, si bien es cierto, yo utilicé inicialmente el concepto cuando vi hice el encuentro inicial con estos estudiantes, el concepto real lo veía desde la perspectiva más bien de Marx, de la realidad material, ¿verdad? Pero entonces, el que me publica luego, o que quiere publicar y publica luego en español, en portugués, ese ensayo, me pregunta, ¿lo real tiene que ver con Lacan? Lacan tiene un concepto, y yo dije, bueno, quizás inconscientemente, pues sí, yo, ¿verdad? El inconsciente continuamente me está traicionando. En ese sentido, y yo creo, y no solo para mal, también lo ha hecho para bien, porque muchas veces me obliga a pensar en cosas que yo como que no las tenía en la agenda en el momento. Y de ahí entonces es que yo luego mejoro esa 20 tesis y obviamente, como bien describe José, pues hay el tema de la subjetividad va a ocupar una parte importante, ¿verdad?, de esas 20 tesis. Y finalmente entonces la crítica a la economía política del derecho, y yo creo que es importante. ¿Por qué no es economía política del derecho? Por la misma razón que Marx no escribió economía política del capital, ¿verdad? Marx no quería crear una nueva economía política, como no quería crear una nueva filosofía. Marx en ese sentido se planteaba la crítica a unas formas históricas, tanto de producción e intercambio en el caso de la economía, como también del pensamiento, en el caso de la filosofía, ¿verdad? Que yo siempre, en ese sentido, yo tengo un ensayo posterior que es la antifilosofía de Marx, ¿verdad? Pero a mí me parecía que en ese sentido era importante, y sobre todo por viniendo, no siendo un marxista puro, ¿verdad?, más heterodoxo, como dice Millay, y no solamente Millay, en parte Allison también a veces me dice, últimamente me dice, eres parte del nuevo marxismo, porque él piensa que a mí me va a molestar que me diga heterodoxo, y yo pues nada, yo creo que es una realidad, uno ve una especie de heterodoxia, ¿verdad?, en el mejor sentido de ese concepto, en lo que escribo, sí. No hay marcos puros, no hay marcos puros ni unidimensionales en ese sentido. Y la economía, la crítica entonces a la economía política del derecho, pues entonces es un intento por replantear, más allá de lo que puede ser un marxismo economicista, que tiende a reducir el fenómeno jurídico estrictamente como una forma, un modo estadocéntrico, ¿verdad?, pero que dominado por la clase, dominado por la burguesía, como un una derivación o un reflejo exclusivamente de la realidad social. Pues para mí, pues no, porque yo creo que Marx siempre tuvo claro que no hay, las formas sociales como la mercancía y como el derecho, y sobre todo en este caso el derecho, pues no son formas que solo son derivadas del capital, sino que también sirven para estructurar, que de ahí viene para estructurar ese capital y las relaciones sociales y de poder que permiten la reproducción del capital. Eso es lo que diferencia el concepto de forma, o formación, como se mencionaba ayer, la forma, no, va a decir, la forma fundamentalmente estructura, estructura. Y por eso ha habido, yo estoy de acuerdo con Dussel, y no es solo Dussel, sino hay otros escritores ya hoy, incluso desde el marxismo, que plantean que hay que superar esta dicotomía de la infraestructura, de infraestructural y supraestructural al describir el derecho, porque hay que entender que en ese sentido el derecho cumple una función también infraestructural, y Pachucaris lo dice también, que la transición socialista ahoga si ese derecho, el derecho soviético, que él sigue insistiendo que es transitorio, así, no es que yo he renegado de mi tesis de la extinción, que tenemos que encaminarnos hacia la extinción, pero en la transición hace falta, y el Estado ha desarrollado este derecho soviético que tiene fines o cumple unas funciones que van a reflejar lo que es la nueva economía soviética, y que a su vez va a ayudar a estructurar las nuevas relaciones sociales y de poder, ¿verdad? Y por eso incluso Pachucaris en un momento dado hasta va a decir, y el Estado en el periodo de transición, que ya con un compromiso o un horizonte comunista, pues se convierte también transitoriamente en parte de la infraestructura. ¿Por qué? Porque tiene que dirigir la economía, ahora ya no es el mercado, es el Estado junto con los soviets que tienen que dirigir la economía en función del bienestar común, ¿verdad? La comunización de la sociedad, etc. Y en ese sentido, pues, todo este planteamiento de la comunización, que para mí pues no se limita solo a Pachucaris. Yo tengo que admitir que además de Pachucaris, luego de la muerte de Pachucaris, la teoría del derecho cayó en desgracia, terminó en la Unión Soviética, cayó en el positivismo jurídico más vulgar y burdo, instrumentalismo. Y por eso es que yo acudo, para mí, quienes siguieron trabajando el tema de la normatividad societal como otra forma, tal vez, de organizar normatividad, que no fuera a partir de la forma mercancía o de la forma valor, pues van a ser autores como Eugene Erlich, y toda su teoría del living law, ¿verdad? El derecho vivo. Gurbich y su concepto del derecho social. Gurbich, que es de origen ruso, ¿verdad? Más bien hegeliano en términos filosóficos. Pero Gurbich incluso empieza a explorar el concepto de hecho, que para él es central, porque en la medida... para él el derecho refleja hechos, cualquier hecho, no, hechos que tienen fuerza normativa, él les llama hechos normativos, ¿verdad? Porque no todos los hechos son normativos. Para él hay hechos que son inconsecuentes para el Estado de derecho, ¿verdad? Y finalmente Carbonnier. Jean Carbonnier, socialista francés, creo, porque en ese momento los socialistas franceses todavía no tenían problema en llamarse marxistas, aunque no leninistas, ¿verdad? Pero Carbonnier es el que en un libro titulado El derecho flexible, la primera parte se titula La hipótesis del no derecho. Que luego, el concepto de no derecho no es que originalmente lo haya tomado como tal de Carbonnier, porque ya lo había visto en una obra que no ha sido traducida ni publicada al español, de Kautsky y Engels, que se titula El socialismo jurídico. Que yo la he tenido que leer en portugués. Bueno, los portugueses sí, están más Oh, tiene una cantidad de publicaciones de cosas que yo no he visto en español. Y de Lucas, lo que tú dices, incluso sobre Lucas y el derecho, que yo no he visto en español. Impresionante la producción teórica, intelectual, ¿verdad? Que se está dando hoy en día en Brasil. Y entonces, y ahí, Carbonier, y con esto pues voy a cerrar porque tiene que ver con la pregunta que me hicieron ambos, ¿verdad? Tanto Milay como José al final. Para Carbonier, el no derecho es equivalente a la normatividad societal no estadocéntrica. Es decir, que no depende del Estado, que no depende del reconocimiento del Estado. Incluso Carbonier dice más, estamos equivocados si pensamos que toda la normatividad en la sociedad contemporánea es derecho, o está incluido en derecho, o ha sido reconocido como parte del Estado de Derecho. Tomemos el Código Civil, lo que yo hablaba con una compañera ayer, va a decirle, el Código Civil, ¿de qué estamos hablando? Cuando habla de familia, cuando habla del matrimonio. Hoy en día se habla de matrimonio igualitario, pero adoptando la misma forma mercancía contractualista, la misma forma valor que anima esa codificación. Es decir, ¿qué es lo que buscan la regulación de las relaciones de pareja a través del matrimonio en el Código Civil? El patrimonio. ¿Cómo van a administrar el patrimonio? Y si se divorcian, entonces ¿cómo vamos a dividir ese patrimonio para que no desaparezca? Y si uno de ellos muere, ¿cómo, quién va a heredar para que siga ese patrimonio moviéndose? Yo me acuerdo que una vez, en medio de eso, yo le pedí a un grupo de estudiantes míos que hicieran un ejercicio, que cogieran el libro sobre la familia, sobre el matrimonio, y lo desarrollaran, no con las relaciones patrimoniales como el eje, sino el amor y la solidaridad como el eje, como los valores. Y fue interesantísimo, porque es un poco lo que Carbonier le va a criticar a la generación del 68 también en ese libro, en esa parte del no derecho. Dice, bueno, ustedes trataron de cambiar el mundo, pero finalmente terminan creyendo que lo van a cambiar a través del derecho. ¿Ves? Y no se atrevieron a dar el paso más allá, de ir explorando nuevas formas normativas que están, como diría Ernest Bloch, en trance de ser, que están presentes, están ahí, que no son dominantes todavía, pero que están en la sociedad si nos dedicamos a mirarlos. Y sobre eso que tenemos que construir. ¿Ves? Y para eso es para él el no derecho. Eso es para él el no derecho. Es la normatividad societal. No es la ilegalidad. Aunque. Es que el derecho es para el capital también. El no derecho. Es su propia versión de no derecho. Es la excepción. Por eso que la norma. O sea, no hay forma, la burguesía siempre ha concebido el derecho como una dialéctica de norma y excepción. La norma es la suya, que aplica para reproducir sus relaciones sociales y de poder. La excepción, para todo lo demás. Y para todos los que amenace mi dominación. De eso es lo que se trata. Claro, Carbonier dice que no, pero... Pero aún, yo estoy convencido que la desestructuración que en un momento dado produjo el neoliberalismo, por ejemplo, del Estado de bienestar y el Estado social, si se quiere, la reivindicación de la sociedad civil, ¿verdad? Yo creo que en gran medida contribuyó también a un desarrollo y a para ir apuntalando, ir reconociendo el valor de ciertas experiencias históricas que siempre las vimos como cosas más bien para ser estudiadas por la antropología, pero que tienen mucha vigencia hoy en día, ¿verdad? Lo que hablábamos sobre la forma de hacer justicia de las comunidades indígenas. Es decir, Pachucanes es uno que insiste. Hay que tener mucho cuidado en no pretender describir los sistemas normativos de sociedad, de formaciones socioeconómicas capitalistas, que sí, sabemos, jurídicas. Pero hay que tener mucho cuidado entonces de no aplicar el mismo concepto jurídico a formaciones socioeconómicas no capitalistas, que eso conduce a error y además conduce a que no se pueda entender la diferencia y la potencialidad, la potencia, ¿verdad? Ahí está Negri, ¿verdad? La potencia, ¿verdad? De estas experiencias ante las cuales estamos de repente despertando y que son referentes, y que son referentes importantes, y cómo se administra o cómo se conduce un proceso que lleve a la justicia en un caso de lo jurídico, ¿verdad? Bajo la forma jurídica y bajo un sistema normativo como el de las comunidades indígenas, donde fundamentalmente se depende, ¿verdad? De una forma asamblearia, donde en gran medida no hay sentencias impuestas por un tercero, que es el juez, que no ha sido parte de las controversias y los conflictos y no le importa en última instancia si después de su decisión o su sentencia las cosas se ponen peor, porque él no va a vivir las consecuencias, pero las comunidades sí. Por eso las asambleas se aseguran que no sean sentencias, que sean acuerdos, acuerdos que permitan retomar la paz o la seguridad o la solidaridad a nivel de la comunidad, ya que fue vulnerada por un acto o unos actos, ¿verdad?, de uno de sus miembros. Y hay que tomar para la comunidad todas las partes, hay que tomarlos en cuenta, que era la misma concepción de la escuela de teoría del derecho, de la forma mercancía que presidía Pachucanes, que decía lo mismo, la escuela de derecho. Olvídense de estudiar leyes. La judicatura, así, sí, ya se había cerrado el sistema judicial heredado de los zaristas, pero ¿cuál es la propuesta de la escuela que gira en torno a Pachucanes, a Stuka, a Krylenko, a toda una serie de bolcheviques que estaban tratando realmente de repensar la normatividad y entienden que la ley para eso no sirve, tienen que usarla lo menos posible, que más importante es desarrollar entonces una administración de la justicia que dependa más de fines éticos, de una conciencia ética, de una conciencia revolucionaria comunista? Dice, hace falta en ese sentido más jueces con conciencia comunista que más jueces que hayan estudiado en una facultad de derecho antes de la revolución. ¿Ves? Los tribunales populares en Cuba. ¿Ves? Que así fueron inicialmente. En Cuba también cerraron la facultad de derecho inicialmente. Y uno se tiene que preguntar por qué las revoluciones, cuando quieren cambiarlo todo en sus inicios, todavía no caen en cuenta que el mundo no se lo va a permitir. Que tal vez van a quedar aislados, ¿verdad? Y sobre todo porque existe el imperialismo, etcétera, ¿verdad? Es que entienden qué es lo que tienen que cambiar en muchos sentidos, ¿ves? Y por eso, pues nada. Yo tenía un compañero profesor que me criticaba, y decía, que tú defiendes a Che Guevara y todos los fusilamientos que hubo en la cabaña en el 59. ¿Dónde está el derecho? Dicen, ¿cómo que el debido procedimiento no surgía de una ley previa? Surgía de la conciencia y la moral revolucionaria que ya se estaba aplicando. Había que era la justicia lo que se quería producir. Pues no era base de las leyes. Prefirieron depender de los testimonios de los que fueron víctimas de la dictadura, de los familiares sobrevivientes, de los que fueron torturados. O sea, hubo otra manera de acercarse a producir nuevas normas. Yo me acuerdo que como yo hice amistad con Julio Fernández Burté en una conferencia que yo di en, una vez en Cuba, donde yo les dije que a mí me parecía que el mejor periodo del derecho cubano había sido antes de la aprobación de la Constitución de 1976, donde se incorporaron al modelo jurídico soviético. Las caras. El único que se atrevió a hablar, porque ya era un veterano, ya no le dije qué daño le iban a hacer a Julio Fernández Burté, se levantó y dijo, estoy de acuerdo contigo. Siempre lo he pensado, lo he dicho por ahí en privado, pero ahora lo digo también en público, ya que esto salió. Y entonces, pero los demás no se atrevían a hablar sobre eso. ¿Ves? El daño que el positivismo jurídico, el haber llevado a Cuba, que en este momento lo hemos comentado, que la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana es lo más positivista que uno se puede imaginar en ese sentido. Vamos, que para mí pues, el no derecho ha estado en ese sentido presente desde Engels, ¿verdad? Y en las cartas de él con August Bebel, una de 1883, donde él empieza a hablar para él cómo el Estado y el derecho se va a crecientemente poder extinguir y convertirse, ¿verdad? A la luz de lo que van a ser las nuevas formas que deben prevalecer, que es la comunidad, la forma común, que fue la forma que finalmente, ¿verdad? Marx y Engels adoptan como su forma de Estado, ¿verdad? Alternativa al Estado, ¿verdad? Así que, pues nada, para concluir en ese sentido, como todas las confesiones, como todas las ensoñaciones, siempre son procesos de pensamiento que siguen decursando, siguen moviéndose, ¿verdad? Confieso que miro, el tema de la subjetividad en mi más reciente libro lo desarrollo más aún. Pude conocer de cómo el propio Lacan, que no tenía nada de comunista, sin embargo, ante el aguijoneo, parece, de su hija, entre otras cosas, pues las hijas tienen un poder sobre los padres impresionante, y la hija era maoísta. Y sí, porque de la nada, de repente empieza a hablar de Marx como el que descubrió el síntoma de la sociedad moderna. ¿Cuál es ese síntoma? La explotación del hombre por el hombre. Impresionante, va a decir, y por ahí sigue otras teorizaciones a partir de Marx. La plusvalía pues evoluciona su concepto de plusgoce, de cómo la burguesía no solamente se apropia de lo que producimos materialmente a través de nuestro trabajo, pero también de nuestros deseos, que en ese sentido pues es fundamental que podamos romper, ¿verdad? Romper con esa separación que por demasiado tiempo ha existido incluso al interior del marxismo entre esos dos mundos, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Y obviamente eso lo tenía claro Lenin, e incluso Lenin, cuando hablaba de cuáles eran las condiciones objetivas, siempre incluía las subjetivas. Ya Marx lo había tenido claro, el capitalismo no solamente crea mercancías, crea también, produce sujetos. Entonces no podemos negar toda esa realidad, ¿ves? No podemos negar toda esa realidad. Que en ese sentido yo pues agradezco esta oportunidad que me han dado para que escuchen mis confesiones sobre una variedad de temas, desde una variedad de perspectivas, que siento, ¿verdad? Que he sentido, me ayudan a no sentirme, como me describió una vez un escritor en Puerto Rico, luego que leyó la rebelión de Dipón, que me describió como un jurista solitario y sufriente. Pues de esta manera, con esas palabras, terminamos este conversatorio tan rico en reflexiones y bueno, dedicado al profesor Carlos Rivera Lugo, a su libro, a su último libro. Ya le hemos estado diciendo que está en el tintero el desarrollo de la forma comunal, como superación de la forma jurídica planteada desde Pachucanis, que es algo que está esbozado en el libro, pero que ya nos está diciendo que va a desarrollar como parte de una teoría general de la forma comunal, porque no sabemos si vamos a seguirle llamando derecho. Tenemos toda una discusión ahí que hemos estado dando estos días. Pues muchísimas gracias también al Departamento de Audiovisual, con Víctor Méndez a la cabeza, al Departamento de Difusión, con Valeria a la cabeza, en el CEICH, y a ustedes que estuvieron aquí compartiendo estas reflexiones. Pues ojalá se acerquen al libro, seguramente, y van a reflexionar y discutir con el profesor Carlos Rivera Lugo. Muchísimas gracias a nuestro colega, el doctor José Gandarilla, por estas reflexiones tan profundas que realizó, y también a la maestra Milay Burgos, que pues las reflexiones que siempre plantea aquí permiten hacer una discusión muy amplia en torno al pensamiento jurídico político. Y una última cosa. Yo lamento tanto que no hayamos tenido el libro aquí en formato papel para poderlo compartir con ustedes, incluso aquellos que se dignaran en adquirirlo, ¿verdad? Yo les pudiera hacer su respectiva dedicatoria, pero si ustedes dejan aquí con los compañeros, ¿verdad? Sus nombres y direcciones de correo electrónico, el libro también va a salir en forma digital, que yo me comprometo luego a hacérselo llegar con una dedicatoria en un email. ¿Bien? Bueno, gracias. Ahí está el compromiso. Finalizamos, y en espera de que el libro digital ya esté pronto en redes sociales del propio CEICH, y que esté en las próximas semanas también el libro impreso. Muchísimas gracias y felicidades a todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.